Esto se llama ultimátum. Quiere estar conmigo, pero me pregunto a dónde va esta relación. Dime si estás jugando con mi corazón. Si pa' hablar de boda no estás ready, entonces pa' mi amor tú no estás ready, bebé. Dime hasta dónde esto llegará. Dime si lo nuestro no perdurará. Prefiero alejarme y aunque me dolerá. Tal vez soy demasiado material pa' usted. Tal vez soy demasiado material pa' usted. Demasiado material. Llega, llega pa' quedarte. Y si no lo piensas hacer, sala. No estoy en turismo emocional. Pa' que está contigo sin plan de boda ni velo. Eso como se le infiel a mi esposo antes de conocerlo. Se lo tiene que darte. Él llega a pensar que así como tú quieres engañarme con palabras lindas, fijo. Hay alguien que quiere engañar pa' poder tocar la que mañana podría ser la madre de tus hijos. Promesas sin planes son esperanzas falsas. Ah, el corazón se me entristece. Yo que digo esto matándome las ansias. El que no me quiere pa' siempre no me merece. Ya no te pares en la puerta. Quítate permiso. Yo nunca doy los privilegios sin el compromiso. Por lo que siento por ti yo no echaré por el piso el valor con el que mi diseñador me hizo. Si no lo entiendes, lo lamento, esta es mi decisión. Que te repita, no mi amor, repite la canción. Quiere estar conmigo pero me pregunto a dónde va esta relación. Dime si estás jugando con mi corazón. Si pa' hablar de boda no estás ready, entonces pa' mi amor tú no estás ready, bebé. Dime hasta cuándo esto llegará. Dime si lo nuestro no perdurará. Prefiero alejarme aunque me dolerá. Dolerá. Tal vez soy demasiado material pa' ¿qué usted? Lo que, porque es que tú me tienes dando vueltas. No quieres boda, pero tampoco me sueltas. Me sueltas. Ya no tengo tiempo pa' ti. Búscate otro juguete por ahí, bebé. Tienes novia, pero no tienes un plan. Barra vas, suelta la que está saliendo con la esposa de alguien más. ¿Qué lo que? Quite la mano de ahí. No toque lo que no puede. No. Ahí está la puerta, salga, prende el carro. ¡Ruede! Él no busca algo serio, hey. Él solo quiere cariño, yeah. Una mujer necesita de un hombre, tú tienes la mente de un niño. Dime. La nena me busca para salir, quiere vivir vacilando, uh-huh. Manita, yo no ando jugando, no. Mejor siga caminando, no. Conozco los trucos, manín, no soy peluche de San Valentín, no me llames. WhatsApp bloqueado, fin, pata voladora a nivel chapulín. No hay Gucci, Gucci antes de la honeymoon. Yo soy una especie única fuera de lo común. Quiere estar conmigo, pero me pregunto a dónde va esta relación. Dime si estás jugando con mi corazón. Si pa' hablar de boda no estás ready, entonces pa' mi amor tú no estás ready, bebé. Dime hasta dónde esto llegará. Dime si lo nuestro no perdurará. Prefiero alejarme y aunque me dolerá. Tal vez soy demasiado material pa' usted. Dime, Diamond, el científico, el del antídoto. Entonces, la pastora Lizzy Parra, Ariel Ramírez.